se supone que yo tenía que haber absorbido cuáles eran las coincidencias, las aportaciones de cada una y promover un debate entre ustedes. Pero confieso que me siento muy desprovista así de asideros para saber qué tipo de debate quiero lanzar. Y yo prefiero que ustedes, cada una y libremente, platique con la otra y digan, bueno, ¿cuáles son los puntos más importantes desde su punto de vista que han surgido aquí? ¿Y de cuáles creen ustedes que hay urgencia de hablar más? ¿Cuáles están más confusos, más tenues? ¿Cuáles podemos decir claramente de qué se trató, pero de cuáles queremos saber más? Entonces yo lo dejo ahí y les doy la palabra a ustedes y simplemente se las doy cuando la piden. Ok, adelante. ¿Puedo tratar de cruzar? Bueno, padrísimo, me encantó, me gustó mucho las cuatro presentaciones. Yo creo que podíamos pensar en las características de este feminismo no serio, que se puede llamar de muchas formas. Yo lo llamé postestructural. Es un feminismo que se contiene en el lenguaje y la poesía desestabiliza y tiene oxímorons, pone cosas juntas que no van y bueno, y desata sentidos y desata movilizaciones. Marta Acevedo habló de las emociones y del enojo y de cómo se encauzan las lecturas desbordadas, ¿no? Tú nos pides que el cuerpo suene. Yo creo que sí cumplimos la tarea todas. Es una mesa que cumplió. Todo el mundo habló de lo desatado y también José Bolden lo enlistó como lista, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y muy bien aspectado. Nosotras más desbordadas, ¿no? Pero fue más. Pero sí hubo una, también José, de otra manera, creo que pusimos sobre la mesa el cuerpo, el deseo, lo narrativo, la poesía y las emociones. Y con eso se hacen muchas cosas, ¿no? Pensemos, no sé si alguien en la mesa quiere dar su propia visión de cómo se, como un feminismo no serio, que puede ser muchas cosas, artístico, poético, corporal, deseante, lúdico, cachondo, postestructural, que es esto, no sé si alguien de la mesa quiere hacer un ejercicio de qué se cruzó con qué. Muchas gracias, Marisa. Yo creo que ya has puesto muy bien la línea, el feminismo no serio, has dicho. Vamos al feminismo que desata lo inesperado, o lo nuevo, lo creativo, lo lúdico. Y a mí me parece que algunas de las presentaciones que ha habido aquí, bueno, todas, desde la de Marta, la de Pepe, todas pueden ayudar a construir un poco más sobre este haber desatado lo inesperado. ¿Qué quiere decir exactamente eso? ¿Qué era lo inesperado? ¿Ya se resolvió o sigue habiendo muchas cosas inesperadas? Y a mí me gustaría que hablasen un poco de eso aquí en la mesa. Marta. Bueno, yo creo que inesperado a estas alturas hay... Yo creo que inesperado a estas alturas hay ciertos temas, ¿no? Los que planteaste tú, por ejemplo. A pesar de haber tenido como una trayectoria muy amplia donde criticábamos el poder en la vida privada, toda la cuestión sobre la sexualidad ha sido uno de los temas, pero no ha tenido como esa preponderancia. El descubrimiento de lo que es ser feminista sigue siendo algo muy, muy nuevo para muchos grupos de mujeres, ¿no? Como que el movimiento no es una presencia fuerte, contundente, muy pública, ¿no? La atomización del movimiento ha sido como una característica desde que empezamos. Entonces, hay como sí ciertos círculos pequeños donde el feminismo es conocido, pero hay otros en donde, como lo decías tú, ¿no? Las mujeres están en puestos, en cuestiones que tienen que ver con situaciones de mujeres, pero no se dicen feministas. Y sí me parece que también el que la militancia de hace 40 años se haya convertido en otra cosa es, creo, la raíz de esto, ¿no? De que no hay un movimiento, hay ONGs, en donde se van dividiendo y especializando los temas, ¿no? Entonces, no sé, para mí, por ejemplo, ha sido sumamente gozoso encontrar que mi nieta de 19 años, que está estudiando diseño industrial en la Ibero, descubre el feminismo ahí, en la exposición esa, porque claro, en mi casa no se habla de feminismo. El feminismo de alguna manera fue el huracán que se llevó a la familia nuclear, y entonces, no sé, es algo ha sido mi vida política, ha sido muy distinta a lo que se platica en. Entonces, por ejemplo, esta niña, esta joven de 19 años, descubre el feminismo de su abuela en su escuela, ¿no? Porque hubo una exposición de Ana Victoria Jiménez allá que se llama Somos Mujeres y qué más, ¿no? Nada más para darles como un acercamiento a lo que yo siento como un gran hueco, ¿no? El movimiento. Gracias, Marta. Pepe. No quiero sonar aguafiestas, pero a lo mejor lo soy. Ojalá lo que se desarrolle sea un feminismo lúdico y que permita que las biografías de todas y cada una sean lo más gozosas posibles, por supuesto, pero me temo que en la agenda del feminismo, por lo menos del feminismo mexicano, todavía hay una serie de temas que están ahí, que aparecen todos los días y de los cuales habrá que seguirse ocupando, y pongo sobre la mesa solamente dos. Uno, la contraola que vivimos luego de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, en los estados de la República, o en muchos estados de la República, y por el otro lado, el enorme problema de la violencia contra las mujeres. En el primer caso, hemos estado viendo en varios estados de la República no solamente que se modifica la Constitución para supuestamente garantizar la vida desde el momento de la fecundación, sino que en muchos casos se ha estado metiendo a la cárcel a mujeres que han abortado, pero curiosamente, entre comillas, no por abortar, sino calificadas como homicidios en razón de parentesco. Porque incluso en las legislaciones, que son la mayoría, donde el aborto sigue siendo perseguido, la penalización no llevaría a mantener a estas mujeres en la cárcel. Y ahora se han inventado que el tratamiento que hay que dar en estos casos es como si estas mujeres hubieran asesinado a un niño nacido. Es decir, una aberración del tamaño del mundo. Creo que ese es un tema que está sobre la mesa, porque incluso creo que la persecución contra mujeres que han interrumpido su embarazo en muchos de los estados de la República es peor hoy que lo que sucedía hace 10 o 15 años, en donde había una especie de hipocresía social, en donde en la ley se establecía la penalización, pero no había realmente denuncias. Y hoy sabemos que en algunas instituciones de salud, los propios funcionarios de salud están denunciando ante las procuradurías estatales. Entonces creo que ahí hay un tema de ayer, de hoy, y ojalá no sea de siempre, pero que ahí está. Y el otro gran tema es el tema de la violencia, que por desgracia no desaparece. Si uno va, por ejemplo, a los datos de la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres, la que se realizó en el año 2003, ahí se establecía que una de cada cinco mujeres que iban a los servicios de salud señalaba que había sido golpeada por algún familiar, o el padre, o la pareja. Y no estamos hablando, digamos, del paleolítico inferior, ¿no?, sino del siglo XXI. Y en la Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo, que hizo el Instituto Mexicano de la Juventud todavía en 2007, encontró que el 15% de las relaciones, que en el 15% de las relaciones se habían producido episodios de violencia. Entonces, me oigo y en efecto sueno como aguafiesta, porque creo que lo que puso sobre la mesa Ana Francis Moore es un tema también ineludible, claro, sin duda alguna, ¿no? Pero creo que todavía, por desgracia, tenemos muchos de los problemas del siglo XX en el siglo XXI. Sí, Ana Francis. Bueno, a mí me gustaría que cada vez, un poco lo que decías, pues, ¿no?, que cada vez que una sale a la calle y comenta con alguien así este asunto de... A nosotras las reinas chulas en cada entrevista nos dicen, bueno, pero ustedes no son feministas. Y decimos, claro que somos feministas, y entonces, como los que entrevistan, siempre tienen que poner cada vez suecos en el sentido de que no deben de verte feo por quien eres y así, ¿no? Entonces, siempre hay como este choque, pues, ¿no? Y entonces, yo digo, ¿cómo es que no hemos logrado como movimiento, como personas, como lo que sea, o más bien hacia dónde tendríamos que ir? No se trata como de engrosar las filas, ¿no?, como de cooptar seguidoras feministas o alguna cuestión así, sino se trata, es decir, yo siento que fui tocada por el feminismo, que fui afortunada de encontrarme el feminismo, porque la verdad es que me ha hecho una persona mucho más feliz de lo que fue mi madre, pues, por poner algún tipo de comparación, que es la que tengo, que siento que soy una persona mucho más feliz, con muchas más oportunidades que mis hermanas mayores, etcétera, pues, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos hacer, pues, ¿no?, que el feminismo se comprenda cotidianamente, que se comprenda, que lo comprendan muchas más personas, que puedan como acercarse a él, por un lado? Y por otro lado, me parece que no está peleada una cosa con la otra, que va junto con pegado, es decir, me parece que podemos plantearnos un feminismo mucho más divertido, lúdico, erótico, etcétera, etcétera, al mismo tiempo que estamos ocupadas de la violencia contra las mujeres, etcétera. Es decir, una mujer divertida es una mujer mucho más empoderada, la alegría empodera, dignifica, ocupa lugares, gana derechos. Y creo que de eso, ahí sí, me parece que el movimiento feminista tiene mucho que aprender del movimiento lésbico feminista, porque para las lesbianas, pues el erotismo y ese tema ha sido central por una cuestión de, pues, de cotidianidad, digamos, ¿no? Y me parece que ahí sí, en el movimiento lésbico feminista le ha investigado bastante y le ha dado bastante vuelta a la cabeza, luego ya son demasiadas vueltas, pero le ha dado como bastante vuelta al asunto, y que valdría la pena como revisarlo por ahí, no necesariamente del lado divertido, porque creo que el movimiento lésbico feminista padece también de la misma seriedad, pero de que el erotismo está súper presente, y está presente como pulso vital y como eso, como centro de nuestras vidas, pues es lo que, ¿no? Y eso me parece que no tendríamos por qué dejar para después. O sea, es un poco como podríamos hacer las cosas al mismo tiempo, pues, ¿no? Creo que se complementan, se ayudan. Gracias, Ana Francis. Regina. Bueno, es un poco en la misma línea. Me parece que lo que desató, pues pocas personas lo entendemos, pero muchas otras lo comparten. Y cómo hacer como esa unión, me parece que es como el reto que ha sido siempre, pero que no se ha superado, y sé que es materia de otra mesa, pero me parece que cómo no sumar y cómo no identificarse a este movimiento, si es un movimiento de justicia, de democracia, de felicidad. Me parece que algo está fallando, que no podemos transmitir justamente todas estas ideas. Y que me parece que son, es el que desató tiene que aterrizarse también en fortalecer el movimiento, ¿no? Gracias, Regina Marisa. Gracias, gracias. Sí, esto, si eres un aguafiesta. Esa mesa te desató y la mesa de no este. Hombre, pero lo que desató no está cumplido. No. No, claro, no, está, no, está muy bien, ¿sabes qué? Que quedas bien, me gustó mucho lo que dijiste porque nos das pie a lo que decía la reina chula. A nosotras se nos acumulan las luchas. Entonces ahora tenemos las de las encarceladas de Guanajuato, las del feminicidio, las de Atenco, las de San Juan Copala, y ahora todo lo de la marcha, que se acumula a lo que ya venimos trabajando seria y de una manera no seria, ¿no? No quiere decir desde luego, ni tampoco creo que lo hayas dicho así, que olvidamos que cuando somos no serias, olvidamos el feminismo, por ejemplo, postestructuralista, que es un feminismo que analiza las posiciones desde donde hablas, ¿no? Y analiza de repente Sicilia, que es padre, ¿no? Bueno, ¿qué significa que un padre llena el zócalo? Y claro que vamos, pero es un padre el que llena el zócalo. Las madres llevan marchando, es un padre letrado, es un padre periodista, pero un padre que le matan a un hijo, hay un doble patriarcado ahí que llena. O sea, nosotros analizamos y desde luego vamos a la marcha y apoyamos y hay que hacer algo importante, fíjate, eso lo decía Monsiváis, que nosotras no hacemos patente de nuestros logros. Los logros feministas se convierten en logros de todo mundo y entonces no se nos reconoce. Y hay una cosa bien padre de eso, ¿no? Que uno lanza al mundo, bueno, uno, yo no he hecho nada de lanzar al mundo, pero que las feministas y nuestros logros políticos, económicos, nuestros logros interpretativos y de cambio se convierten en logros de todo el mundo. Me acuerdo muy bien el especialista en Sor Juana, que se me fue, el papá de Antonio Latorre. Antonio Latorre estaba siempre, desde luego, el increíble experto de Sor Juana. Las feministas chicanas habían estudiado desde hace décadas la sexualidad de Sor Juana y habían elaborado algún tipo de interpretación de una escritura que partiera de algún desplazamiento de la sexualidad hacia el gusto por las mujeres. Era algo bien sofisticado, ¿eh? Y muy elocuente y muy erótico, una escritura que tiene esta tesitura, ¿no? Y lo rebatieron cuando al doctor Latorre le pareció que era interesante esa sexualidad, nunca citó a ninguna chicana y inauguró. Eso es lo que nos pasa, que no hemos sabido, y también patentar los logros es algo que seguramente nosotras que hemos venido al mundo para donar lo que sabemos, nuestros cuerpos y nuestra alegría y todo, patentar se nos hace pues de muy mal gusto, ¿no? Creo que lo que dice José del feminismo, el movimiento más importante del siglo XX, es verdad, pero no hemos sabido como reclamar, se dice reclaim, como reclamar, como nombrar los logros del feminismo, y se nos acumulan las luchas, las serias y las no serias, las nuestras y las del mundo, ¿no? Muchas gracias, Marisa. Bueno, creo que ha surgido aquí muchas maneras de acercarse a la pregunta de qué desató el feminismo. Y no necesariamente se ha quedado en lo que desató allá en los 70s, sino en lo que tiene pendiente ahora.